procuremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Quédate tranquila. Quiero hablar con la gente, sí, quiero atenderte. Vas a hablar con la gente. No, necesitamos organizarnos. Es un día, es un día difícil, es un día complicado. Como todos los 9 de mayo. No, no. Como todos los 6 de mayo. Vamos a comentar una situación. No, ya 7. La gente se confunde. Ah, vos le decís... entonces está hay que despedirla. Hay que despedirla. Ah. Porque, sí. Ya se tomó el día que no era de su cumpleaños. Ah. Porque su cumpleaños era el 6. Y dijo, ay, falto el día de mi cumpleaños. Sí. Para. ¿De quién estás hablando? De Charo López. Ah, right. Que no va a avisó, fue un ausente con aviso en el programa de hoy. Pero ella la está pasando bien en este momento. Ella la está pasando bomba. Y entonces nosotros también. Claro. Y de hecho ya la pasamos bomba, venimos de pasar la bomba con notorios resultados. ¿Sí? En algunos casos más, en otros menos. Sí. Pero... qué manera fina de festejar el cumpleaños. Finísimo. Lo que pasó hoy ahí... no puedo volver a festejar mi cumpleaños porque ¿cómo te invito a mi casa a comer chisitos no, en un mantel de plástico? No, una, te expones. No. Festejo, hoy en día, festejar un cumpleaños es exponerse. ¿Esta piba nos arruinó? Sí, terrible. Sí, yo creo que para... cumpleaños a todos. Va a ser para siempre, porque incluso aunque no venga ninguno de ustedes a mi cumpleaños, incluso aunque nadie que haya estado en el cumpleaños de hoy esté en el mío, en algún cumpleaños mío futuro, a mí me va a quedar por dentro la sensación de decir, esto está bueno. Pero no está tan bueno como aquel que hizo Charo. Quédate tranquilo que vamos a estar todos para recordártelo. Bueno, gracias, señor. Quiero que sepas eso. Me alegra que estés presente en los peores momentos de mi vida. Sí. ¿Y vos, cómo festejás tu cumpleaños? Contanos. ¿Cómo festejás? ¿Sos de festejar cumpleaños vos? Sí, las hacía, solía ser como... ¿Las hacía? Solía ser durante mucho tiempo, después como que me medí, pero era muy fiesta, fiestero. Locura, mucho vodka, mucho dulce, mucho brownie, mucho de todo. Sí, está tirando pistas, sí. Estaba tratando de ser sutil. Claro, está diciendo, ay, por si escucha mamá, voy a decir. Sí, justo bueno, mamá de todo. Lo entendimos todo, o sea, que tuvo que entenderlo, lo entendió. ¿Eh? Y el que no, se jode. Y usted, estaba Matías Veleda, nuestro locutor estrella, ¿cómo está? Estoy acá al aire. Estoy. Hola, ¿qué tal? No, quería decir una cosa, que no me quisiera hablar de mi cumpleaños, porque realmente el cumpleaños de Charo fue increíble, todavía están allá, y la comida, me pasó que muchas de las cosas que había para comer no sabía qué eran, de tan especial que era, había panes con tortillas encima. Sí. Estoy haciendo un ayuno yo, y no comí sólidos en todo el día, entonces si querés... Para mí te estás equivocando, llegó Ale Quiroga, nuestro productor estrella, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Buenas noches, te despertaste, se quedó dormido, apuesto 10-1 que dijo, hiciste la siestita de la muerte a las 9:15, dijiste, me tiro un ratito, ni se nota. Hay un despeinado. Sí, hay una. O nos reconciliamos con alguien. O venimos de hacerla. O simplemente venimos de hacer la porquería sin reconciliación ni nada. Quizás, claro, es verdad, no hace falta reconciliarse, No hace falta, Bueno, ¿cómo han pasado el fin de semana? Medio en cama. ¿Te enfermaste? Me enfermé, sí, por eso falté el jueves. Nadie se dio cuenta, nadie me está preguntando cómo me siento. O sea. Dejalo así, Simonetti. Sí. Estuve en cama el fin de semana. Qué mal. Bueno, con todo. ¿Todo entero, sábado y domingo? No, el domingo ya me hice la canchera y fui un poquito a andar en bicicleta. Ah. Y después, muy temprano en la noche, hice. Si tuvieras que elegir día del fin de semana para estar en cama, ¿elegís sábado o elegís domingo? ¡Ay, qué pregunta! ¡Qué pregunta difícil! Mira, yo tengo... me parece que elijo sábado. Ah, yo elijo un domingo sin dudar. Sin dudar domingo. El tema con el domingo es que dura tan poco. Bueno, por eso mismo, pero además 24 porque... horas, la última vez que... Sí, no, pero el sábado, digamos... Pero no, el sábado, además para nosotros que trabajamos, por lo general es una complicación. En cambio el domingo es más tranqui, el domingo le pegás derecho, el domingo a la noche nadie hace nada muy relevante. En total el lunes también para nosotros es domingo. Bueno, me preguntaste, te contesté. Me estás teniendo que convencer, no. Que cambie mi postura. Sí, la verdad que ¿De qué sí. se trata esto? Madurá. ¿De qué se trata? ¿De qué me traen acá? ¿De qué se trata? Bueno, ¿y estuviste en cama? Estuve en cama, así que el fin de semana me dio... Choto. En cama es literal, porque la gente dice en cama y sí. nunca se sabe en realidad si está en cama realmente. Estuve, el jueves estuve en cama la noche, sí. el viernes estuve en cama mucha parte del día, pero en una cama así como juntando veneno, destilando veneno. Uf. Feo lo que dije. Uf. Bueno, pero si te querés ganar un kilo de helado de Cadore, sí. lo único que tenés que hacer es... Ya, espere, no Pará, sé. Discúlpeme. No sabía cómo salir del tema de su veneno de estirada. No sabía cómo salir de mi negritud y el helado. Vamos a hablar de la negritud. Sácame la cortina. Yo, contanos, sí. Ana. No. Volvé a la cortina. No. Pobre, se notó. Bueno, escúchame, no, ¿qué? Que yo te cuento, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Todos cuentan el fin de semana y cuando le toca al favorito de la gente, sí, mandan al coso en la apertura y... ¿Sos el favorito de la gente? Mira, me gusta pensar que sí. Yo creo que sí. Para mí sos el segundo. Para mí viene Charlie. Vos sos el segundo más favorito. Es posible. Pero vos tenés muy lindos ojos. Entonces como que ganamos todos en algo. ¿Saben qué? Yo tengo... Por decir algo muy gracioso. Pero... menos mal que la cortaste. Yo, en mi canal de YouTube me vienen todas unas estadísticas todo el tiempo de... franja de edades que me miran, sexos y todo eso. Y eso es mejor que el amor de tus padres. Un galán de maduras. Soy un galán de maduras. La franja de mujeres 45-54, arraso. Pero arraso, arraso. Pero ese es tu target. Ese es el mayor, esa es la franja de gente. Y ve, hombres de 35-44, mujeres de 45 a. Pero y es un gran adolescentes, target. Adolescentes de 13 a 18. Es un gran target ese, porque es un target de gente que no se va. No. El adolescente te está cambiando, sí, en un momento te va a abandonar. Sí, sí. El de 45 te agarra, hasta la muerte te sigue. Además, el adolescente es traicionero, porque hoy te idolatra adolescente y cuando crece, dice, te convertís en bizarro. Sí. ¿Viste? Si tenés público adolescente hoy, sos bizarro mañana. Es un buen target. Sí. ¿Cómo fue tu fin de semana, si no te enojas? Ahí está. Bueno, fui a ver muchas obras muy lindas al teatro. Fui a ver Sin Proyección, que el viernes es la última, en el Elisario. Voy a ir. Y te conté que me estaba yendo, de hecho, para ahí, y la pasé muy, muy, muy bien. Es muy graciosa y doy fe de todo lo que dice Ana Carolina al respecto. Y el viernes es la última, a las 9. Y fui a ver Paraná Porá, de Maruja Bustamante. Sí. Esa misma. Y también muy interesante. Pero debo decir, Ana, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿vos la viste? ¿Vos viste Paraná Porá? No vi Paraná Porá. Ah, pero tenés toda la info. Bueno, porque es un universo femenino que muchas veces me pasa con la literatura y con la creación femenina que no está dirigida a mí, que siento que me estoy perdiendo algo, aún con todo lo femenino que soy. Ajá. ¿Viste? Y eso sería... Que, y en Paraná Porá sentiste que no te lo perdiste, No. Que lo cachaste. Casi todo, pero sé que hay una porción ahí que por hacer pis parado como que no está. Está, es, para mí es eso, yo creo que no sé qué hacer. ¿Y vos pensás que lo que define es que lo que haces pis parado? Sí, bueno, no, es algo más. Pero por ahí que no entiendas una obra toda de física cuántica en su totalidad, no se lo atribuís a que tenés... que hacer pis parado, el que no puedas entender, sino otra característica de porque tu persona. Porque también podrías sentarte para hacer pis. Hay gente que se sienta. Claro, no, y escúchame, cuando... no quiero irme por las ramas. No vayas por ahí. No vayas. Pero... cuando es más práctico, es más práctico. Cuando es más práctico, es más práctico. No es momento para ponerse a hacer ejercicio. No, yo cuando puedo hago pis parada. Tengo un adminículo que me lo permite. Bueno. ¿Viste lo que pasa cuando te... Bueno. ¿Viste lo que pasa cuando vos te quedás así chequeando Yo Twitter? No tengo que chequear el mail porque yo me voy al mail un segundo, al Twitter, a ver cómo y vuelvo y están meando. Si ¿vos pensás que Beatriz de Valentina Alsina no conoce lo que estoy hablando? Sí, yo creo que... Beatriz de Valentina Alsina hace meses que tiene el limoncito este para hacer pis parada y es feliz. Es no feliz. Tiene que andar agachándose con a la miseria que tiene la cintura. Mira, Y bueno, es muy común que los hombres hagamos pis sentados. No, ahí me caso, pusieron pero... que soy el favorito. Sí, sí, ahí te pusieron que sos el favorito. Eso estaba mirando. Bueno, en fin, mi fin de semana no tuvo nada muy particular, salvo que estoy recordando brevemente. No, me sentí medio extraño. Me pasó algo muy extraño. No. Muy gracioso, muy gracioso. Ay, pasó, por favor. Anoche fui a ver a mi ahijada que cumplía 2 años. Sí. La hija del divorcio. Y fui a ver a mi ahijada y tenía como... Estaba como medio engripado. Había jugado al fútbol, entonces tenía como un estado y había dormido mucho y tomado mucho la noche anterior y dormido poco. Y entonces tenía como un estado de cansancio general. Y entraba en medio de la reunión y digo, qué cansancio tengo, qué sueño tengo. Y bostezaba, hasta que Lorena, la mujer de Daniel, me dice, a vos te ojearon, la voy a llamar a XX, que es una amiga nuestra en común, sí, a Gira. Es que por teléfono te saca el... Por teléfono, sí, te quita. Sí, claro, por teléfono. Sí. Con los 2 datos, decime tu fecha de nacimiento, 6778. Sí, sí. Digo, bueno, listo, decime el nombre de tu mamá, manejo y de lo mira. Bueno, le pasaron todo y responde a los 3 minutos, ¿eh? 3 minutos. Ya vomité 4 veces. Sí, y yo no sé qué. Pero, y, no se pero la pregunta es: ya vomité 4 veces. La pregunta y yo me es: me paré, no será mucho, ver, almirante. La pregunta es: ¿usted después se sintió mejor? Más o menos, es discutible. Es la sugestión. No estaba ni tan hecho mierda al principio, ni tanto mejor después. Pero vamos a hacer eso un día. Podemos pedir a la gente, sí, que el que se sienta ojeado llama. Sí, y sí, nosotros acá llamamos a la persona que te quita el mal de ojo. Claro. Uy, qué buena interceptica esa. Interceptica persona, pumba, lo curamos. Uy, qué buena. O sea, como una especie de cosa de Andy Kundesov, pero claro, de trasnoche. Pero, y de trasnoche. O sea, vos llamás y lo cruzamos con un brujo al claro aire. Oh, me encantó. Sí, pero, ¿esto ya lo hace Andy Kundesov? No. No, sí, lo hace lo mismo, positivo, pero recupera parejas. Esas cosas, ¿eh? Sí, pero a veces no le sale porque bueno, y la cuestión era que esperá, que lo que quiero contar es, sí, que ella después llamó al rato también a los 8 minutos, dijo ya no le duele más la cabeza, y a Federico Simonetti nunca le dolió la nunca cabeza, nunca me dolió la cabeza. O sea que tanto caldongo. Sí, me dijo ella y uff, qué ojeado está, mandó un mensaje, sí, al ratito, sí, sí, hacen esas... uff, no sé qué, ya vomité 4 veces, eso a los 3 minutos, yo recuerdo que fueron 3 minutos reloj. Y al rato dijo, uff, bueno, con esto ya por lo menos se le tiene que pasar el dolor de cabeza. Cosa, un malestar que nunca había padecido, pero bueno. Bueno, efectivamente se te fue. ¿Qué va a ser? Claro. Que de hecho nunca lo tuviste. Con esto te van a dejar de doler los ovarios. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Y sí, como todos los programas, todas las emisiones de La Hora Doble, tenemos nuestro concurso de cabecera. Me quiero ganar un helado de Cadore, me quiero ganar un helado de Cadore, me quiero ganar un helado de Cadore, me quiero ganar un helado de Cadore. ¿Querés un helado? Un kilo. ¿Querés ganarte un kilo? Me quiero ganar un kilo de Cadore. Bueno, un kilo de Cadore. Bueno, entonces tenés que responder la consigna. Hoy tenemos una consigna muy sofisticada que hemos pensado con el señor Buenaventura, que es la siguiente, es... Ponele gusto a tu actor. Ajá. Ah. Ponele gusto a tu actor. Gusto de lado, ¿no? Tiene que ser, claro, obviamente. Sí. Gusto a tu actor. Por Héctor, ejemplo, pasas al room. Héctor, pasas al room, por ejemplo, claro. Sí. Ok. Anterior con pasas al room. Ah, Robert, okay, de Higo, por ejemplo. Dice, muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo era el que había dicho yo? Marlon algo era. Ah, bien. Marlon chocolate blanco. Correcto. Y todas cosas así. Robert Felford. No sé si ahí medio negociamos con marca, no sé, pero sí, pero puede no ser, o con Cadore, alguno que rime con Cadore también puede ser. Sí, todo esto para ganarte un kilo. Para ganarte helado, un kilo de helado de cabra. ¿Qué, dónde queda? Avenida Corrientes al 1695. Ay, qué bueno que me des la razón todos los días. No. Entonces, el cuando hashtag... tiraste la vereda par no te di la razón. Yo me quiero ganar un kilo de helado. ¿El hashtag cómo es? El hashtag es gusto a tu actor. ¿Le podemos ponerle o cómo no, se llama? No, gusto al actor. Actores gusto con actor. Gusto. Hashtag actores con gusto. Actores con gusto. Actores con gusto. Bueno, actores con gusto es más fácil. Okay. Se decidió por asamblea, con votaciones positivas, que el hashtag va a ser gusto. Actores con gusto. Actores con gusto. borre. ¿Quiere que le diga que aprovecha que estamos acá? Aprovecho y le digo cómo hace la gente para poder participar de la consigna. Por supuesto. Que es más o menos para lo que estamos haciendo. Dígalo. Recordá entonces nuestra vía de comunicación 4010-7157, 4010-7158. Y también, por ejemplo, tenemos una cuenta en Facebook, www.facebook.com/horadoble. Y por si te fuera poco, también tenemos una cuenta en Twitter, @lahoradoble. Todo eso tenés para participar. Ustedes no saben la satisfacción que me da de tener un locutor en la mesa. La satisfacción que me da. Le agradezco. La satisfacción que le da, y además por con lo maltratado que soy yo, Dios, respecto a poner orden y ese tipo de cosas. ¡Eh, puto! Tirando el teléfono después del mail. Bueno, tampoco. ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo acá? Y ahora me alegro que tenemos justo. Le agradezco. Entonces, ¿cómo es el hashtag? El hashtag es... Actores con gusto. Actores con gusto. Actores con gusto. Eso en Twitter. Exactamente. Arroba la Actores con gusto si en Twitter. Quiero llamar por teléfono. 4010-7157, 4010-7158. ¿Y quién me atiende? Y te atiende la voz de Ale Quiroga. Y usted también. Y la voz de un locutor, Matías Veleda. Y locutor. Y recuerden, esto es muy lindo decirlo también, que si estás afuera de Capital, marques antes 011. No. También eso. Sebastián Estebanés no entendió. ¿Lo repite? No, sí, le voy a repetir. 4010-7157. 5747158. Ya podés tirar el HTH también. Sí, en cualquier momento vamos con sí, eso. Sí, el HTH, una sí, hora. Sí, 21 minutos de la hora cero en la República Argentina. No tengo la temperatura. En un rato la vamos a buscar y la pasamos. Ahí está fresquito, como para taparse un poquito, pero tampoco. Hacemos un tanto momento radial. Sí. Bueno, entonces, llamanos y ganate todos sí, los que acierten, o acierten, todos los que manden algo, van a participar por el concurso. Y cuando termine el programa, cuando está terminando el programa, sorteamos un kilo de helado que vas y te lo pedís ahí y sos feliz. Vamos a la tanda y ya volvemos con Hora Doble. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la Hora Doble. Un dos por uno de cosas gratis. Desde el 23 de mayo de 1923, Radio Splendid llegó para entretener, informar y educar. Radio Splendid hace historia en la radio argentina. LR4. Radio Splendid, AM990, mayo, mes aniversario, 90 años de radio, 90 años de historia. Espacio publicitario. El Arcón, con Nora Bar, viernes de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón, con Nora Bach, los viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días, junto a Lorena Toso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Toso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo.

la gente está apaciguada, la misma gente que por la mañana y por la tarde estaba sumamente enojada y alterada, a la noche se ve que descansa y está apaciguada. La terminal está repleta de gente sentada y algunos acostados. Yo me voy a tomar el atrevimiento, si querés, de dialogar con una persona que ya... Sí, por favor. ...está diálogo, que está acá hace 4 días. Por favor, sí. Está acá hace 4 días. ¿Hola? Sí, me voy a acercar un segundo de allá. Sí. Hola, perdón que te interrumpa. Estoy en vivo de Radio Splendid. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, querido. Mi nombre es Miriam. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a hacernos esta nota, porque nadie nos está queriendo escuchar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hay algo que pueden hacer ustedes para que estos micros salgan ya de una buena vez por todas? ¡Hartos estamos, hartos! Bueno, ¿de como dónde verán, es? La gente está... ¿De dónde muy, es Miriam? Muy alterada. ¿De dónde viene Miriam, Rodri? Miriam, ¿hacia dónde? ¿Vos estás? Yo, hace días que estamos acá, no nos podemos asear. Solamente me han permitido lavarme los dientes. Pero yo no puedo nada más, me miran raro cuando quiero ir otra vez a lavarme los dientes. Yo me lavo seguido los dientes. Y yo si no tengo el baño de mi casa, no puedo. ¿Cuándo vamos a volver? He dejado a los animales solos allá. Le he dejado un tacho lleno de comida a las mascotas y ya se lo deben haber comido todo. Claro, esa comida solamente claro. Para 3 días. Ya han pasado 7. Nina, claro. Nina, perdón. ¿Cómo usted... Nina? Me llamo Miriam. Miriam, perdón, pensé que había dicho Mina. Usted veo que está acompañada. ¿Quién es esta persona que está a su lado? Él es mi marido, casi ya mi marido ya, más o menos. Era mi novio, pero ya en estos días se ha convertido en mi marido, más o menos. ¿Usted tiene que volver a qué lugar? A Salta, soy de Tartagal. ¿Cuándo va a salir el Balut? ¿Balut? Colectivos del Balut, el que me tiene que llevar. ¿Están de paro? ¿Qué pasa? Nadie nos hace... Nadie... Voy a la boletería, nadie me abre la boletería. Claro. ¿Quién se va a hacer cargo de nosotros? Bueno, Tengo, Rodri, una información de último momento, es que se acaba de levantar el paro. Y creo se que acaba, tengo, señora, se te acaba toca de comunicarle, paro, te toca comunicarle a esa gente. Ah, pero nadie nos ha visto. ¿A dónde están los micros? Decime, recién salió. Hablan, ¿dónde están los micros? No hay nada, no hay ningún micro. Bueno, no hemos visto pasar los micros. Claro, no hemos visto todavía pasar los micros. No, está desierto, solamente aquí la gente durmiendo, enojada, ya la gente está resignada. ¿Qué es lo peor que vio en este lugar? No me quiero quedar. Señora, tranquilícese, por favor. ¿Qué es lo peor que vio de esta terminal? ¿Cómo lo peor? Lo peor de esta situación, del aseo de la gente, de estar hacinados prácticamente en este lugar. Pero claro, escúchame, ¿sabes qué feo que es no poder estar en tu casa, en tu aseo, en tu baño, en tu comedor, en tu pieza, en tu baño? Ya lo dije, en tu baño, bueno, en tus cosas. Y aquí no podés manejar solamente con la... ¿Por qué? Con la... ¿Qué te está emocionando? ¿Por qué llora? ¿Qué hace recordar a esto? Me siento mal, porque ya, escúchame, ya nos tienen como si fuésemos animales, acá tirados. ¿Sabes el mal aliento que tengo? Yo a mí me gusta lavarme mucho, yo no lo puedo ya besar a mi marido. Bueno, fuerte. A mí me impresiona la vida de esta mujer. Sí, si vos me decís fuerte. Que esto se acaba, no, me, se, comunicale, se acaba de levantar. Comunicale a la gente de ahí que a no ver, sé si... Es señores, todo... señores, pueden acercarse, por favor. Lo tengo a Federico Simonetti, que es de Radio Splendid acá. Me dice que el paro se levantó. ¿Cuándo se levantó el paro? Hablen ustedes también. ¿Cuándo se levantó el paro? Recién, pero hace... ¿Cuándo se levantó el paro? Hace 10 minutos. ¿Cuándo se levantó? 10 minutos más o menos. ¿Cuándo? Acá no hay nadie. ¿Cómo no hay nadie ahí? Nadie se cargo de nosotros. Hace 10 minutos salió la noticia. Esta pobre mujer, con el cepillo de... A ver, silencio, bueno, por favor. Me dicen que en 10 minutos el paro se levantó. Por ende, en no menos de 20 minutos debería haber micros que estén disponibles para las personas que están acá, como las veo, hacinadas y que tengan la posibilidad hacinadas, de salir. Están... Que viene de las provincias, se van todos, los micros que salen son los que van a Mar del Plata, a La Feliz, a las ciudades de acá. Pero cerca. No hay al nadie interior ahí. No sale ninguno, sí, los mira. Van a dejar acá, yo me quiero volver, Yo creo que Miriam tiene un buen punto, la sensación de que te van a dejar ahí... Evidentemente es muy sincera. La pregunta es si no hay ahí nadie que sea representante de alguna empresa o de algún sindicato. Claro, eso es justamente lo que le quería preguntar. ¿Hay alguna persona? ¿Se acercó alguien de la empresa? Nadie, no se ha acercado nadie. Ha venido un muchacho nomás, nos ha dicho, ustedes cualquier problema, acérquense a la boletería. Hemos ido como unos boludos a la boletería. Rodri. Y nadie dice, que muchacho, escúchame. Rodri. vos sos el único aquí, vos podés hacer algo. Sí, ahora voy a hacer Rodri, algo. Rodri, hay las dos noticias más fuertes que corrieron, que se escucharon el día. Una es que le cobraban a la gente para utilizar los baños, y la otra es que varias empresas repartieron sándwiches de miga podridos con hongos. Preguntale a esa gente si tú padecieron alguna de esas dos cosas. A ver, yo voy a tomar el atrevimiento de poner un auricular, ¿puede ser un segundo? Sí, cómo no. Federico le quiere hablar, a ver, un segundo. Me dice, Federico, que hay dos noticias que fueron relevantes el día de hoy. Una es que le cobraban a ustedes para entrar a los baños durante el día, y también que le vendieron comida con hongos podridos, ¿es así? Es verdad, yo ya escuché, no tengo más plata, escúchame. Ya me he gastado todas las últimas, hasta las monedas, ya he dejado acá propinas, todos a voluntad. ¿Qué voluntad? La voluntad ya la sabes donde la he dejado, la voluntad. Ya no tengo voluntad, no tengo nada, dignidad, la he perdido todo. ¿Cuándo va a salir el micro? ¿Cuándo? Señora. ¿Vos qué me está hablando ahí? Escúchame, ¿no podés hacer algo? Federico, no, mucho gusto. Bueno, hola, ¿cómo estás, Miriam? La verdad que estamos todos estremecidos con tu relato. Nos gustaría, por lo menos nosotros cumplimos en informarles que ya se levantó el paro, hace 15 minutos que están diciendo se levantó el paro por todos los canales, por todas las radios. Ahí no hay nadie. Ahí, pero acá, la verdad que nadie. Miriam, contame, y a vos, por ejemplo, se decía que vendían a 15 pesos un saquito de té. Los saquitos de té, claro, decir que yo me he traído un tupper lleno de saquitos y he tenido para tirar unos cuantos días, pero ya se me han terminado los víveres, ya la comida está podrida. Acá todo carísimo, acá el Retiro. El agua mineral, te cobran carísimo. Y el otro agua no se puede tomar, está podrida. No nos aceptan las tarjetas. No nos aceptan las tarjetas, es mi marido el que está hablando. ¿Y no nos aceptan tarjetas, tampoco tenemos tarjetas. Porque acá todos con tarjetas, allá no existen las tarjetas. ¿Es verdad acá que le dieron ¿Es verdad que le dieron jugo de los de micro para tomar? No te he oído bien, ¿querido? Es verdad que le dieron jugo para tomar. ¿De los de micro? De los del micro. Sí, esos juegos me parece que ya están vencidos. Esos nos han dado a nosotros porque nos ven caras, ¿viste? Nos cara. Ven las caras. ¿Cara de qué? Es las caras. ¿Caras de qué? Caras de que les parece que estamos resignados, no nos vamos a resignar. Porque estos aquí, esto es portación de cara. Te ven la cara y así, como dice la... Como te ven, te tratan, querido. Como dice el señor Mirta Legrand. Bueno, más o menos así. Usted en Salta ve Mirta Legrand. Vos no sabés la cara que yo ya tengo, yo estoy amargada. Ya tengo cara difícil. Sí. Imagínate en esta situación, estoy amargada. Bueno. Usted me dice que hace 4 días que no va al baño, ¿eso sí? No puedo ir de cuerpo, así me cuesta mover el vientre bastante a mí ya de por sí. Pero en esta situación, peor. Peor porque imagino que yo ya entro y la mujer de ahí me mira con cara mala. Me dice... Otra vez va a ir al baño, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, no? Es una situación... De la angustia sí, se ríe, ¿no? Es esa... con las cosas que estamos comiendo estoy con... Sí. Bueno, ojalá que decante la información. Que se vean ahí los micros para cerrar, si le tiene que decir algo a las personas que manejan los micros y a los gobernantes, ¿cuál es su que se vayan a todos a la puta madre que los remil parió? Bien, bueno, muchas gracias, Mirta. Eso fue la gente Retiro, así está. Bueno, ahora en un ratito salida, pero bueno, si la gente se sube a los micros a veces está un poco más feliz. Claro, bueno, en un ratito contame a ver cómo evolucionó la situación. Perfecto, gracias, Federico. Bueno, informamos desde la terminal de Retiro. Un abrazo grande, ahí nos vemos. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Like to live loving you, loving you, loving you. One day we'll see. I'm gonna die loving you, loving you, loving you. One day we'll see what it was like to live loving you, loving you, loving you. And this is what she's saying. Don't fall in love with nobody. Don't fall in love with nobody, she's saying. Don't fall in love with nobody, my life, my love. And this is what she's saying. Don't fall in love with nobody. Don't fall in love with anybody. Don't fall in love with nobody, my life, my love. One day we'll see that I'm going to die. Loving you, loving you, loving you. One day we'll see what it was like to live. Loving you, loving you, just loving you, just loving you. One day we'll see that I'm going to die. Loving you, loving you, loving, loving, just loving you. Loving you, and this is what she said. Don't fall in love with nobody. Don't fall in love with nobody, she said. Don't fall in love with nobody, my life, my love. And this is what she said. Don't fall in love with nobody. Don't fall in love with anybody. Don't fall in love with nobody, my life, my love. Bueno, y Dani Yumpi escuchábamos, haciendo un tema de Jaime Ross. Un uruguayo. Haciendo un tema de otro uruguayo. De otro uruguayo. De otro uruguayo, así. No te enamores de nadie, así. Amándote, amándote. Ay, es lo más. Amándote. Para mí, Zita Rosa de todos los uruguayos es igual no. Estoy Jaime Ross. Sí, sí, Jaime Ross. Sí, pero para mí Zita Rosa es mi favorito uruguayo del mundo. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? Porque es uno de los pocos señores que puede... Que escuchándolo y que digan la palabra amor con tanta franqueza, no parezca Axel, como tratando de lucrar. No, pero te falta. No, me parece. Los olimareños también. No, sí. Faltan uruguayos. No, parece. ¿Cuántos uruguayos escuchás? Estás comparando. Arthur García Núñez, ¿lo tenés? Sí. Bueno, es otro uruguayo, sí. Que vale la pena. ¿Arthur se llama? Sí, es mi madre. Arthur García Núñez. Qué grande. Es mi madre, Arthur. Un capo, vos que trabajás en radio tendrías que conocer este ser maravilloso que habitó la tierra y era uruguayo y se dejaba llevar como chida zorrilla. Bueno, la gente está enardecida, enaltecida, enferma con el concurso. Van como locos. Como locos, con la propuesta que es ponerle actores con gusto. Que actores se refiere a ponerle gusto. El gusto de helado a un actor. Por el kilo de helado de Cadore, Avenida Corrientes, 1695. Si querés ganarte un kilo de helado, primero tenés que mandar un hashtag, o tenés que mandar un mensaje por el Facebook, o mandás un mensaje por teléfono. ¿A dónde, señor Matías? Al 40171157 o al 40171158. Si llamás en los próximos 10 minutos, voy a atender yo. Chao. Dale. Atiende a esa. Bueno, justo, espera, Ana, un segundo, que quiero leer uno de los actores con gusto. Por supuesto. Que el que mandaron a Facebook y el locutor que se encargue del resto, me parece. Lo que quiera. Dale. Justo. Pero el de Facebook ha decidido que el gusto del actor y el helado es Banana Carolina. Y me encantó. Y estuvo muy bien. Es muy bueno. Estuvo muy bien. Sí. Por ahí se gana un kilo de helado. Hay que ver, está en competencia Nicolás todavía. ¿Quieren que les dé alguno de Twitter? Sí, por ejemplo, los que se comunicaron ahí a @laoradoble, dice @rubyreina. Actores con gusto: Sebastián Chocolate Negro, Esteban S. Que todavía se estuvo en boca de todos. Como algo que decilo. Un sueño, es como algo que viene del no se entiende. Definite. Sí, también, ¿sabe quién se comunicó? También por Twitter, un compañero de aquí, Feli Buenaventura. Sí, no sé si lo conocen, lo tienen. Sí. Que dice, por ejemplo, Zamballón Travolta. Sí, yo compito por el helado. Muy bien, y creo que por ahora deberías ganarlo, sí. Gracias. Sí, por ahora va ganando. También se comunicó @ aquí Carola, dice Sally Strawberry Fields. Muy lindo. Muy lindo. También muy lindo. @ Menisinks, dice Facundo Amarena. Muy lindo. En relación a Facundo Arana. Yo también. Sí. Bueno, después tenemos. Esperen que tengo uno por acá. Limón Cruz y Almendrados Baraglia.

Cosa rara pasó hoy en Uruguay. ¿Qué pasó? Científicos crean 9 ovejas fluorescentes en la noticia. ¿Eh? Sí, así como lo oyen. A los animales les han introducido un gen propio de las medusas. ¿Vieron que las medusas claro, sí, son fluorescentes? Así es que tienen un tono verde bajo la luz ultravioleta. ¿Eh? Y se las ve. Acá vemos una fotito de una oveja en estado de fluorescencia. Muy bueno. ¿Lo ven? Mira, eso es de verdad. Ahora, vamos, no, es increíble. Esto es posta. Posta, en Uruguay hicieron 9 ovejas fosforescentes. Pásamelo. Muy útil, muy útil. Vamos a inaugurar sección que se llama Científicos en estado de alpedismo, ¿eh? En estado de ciencia al pedo. Esto se llama un poco abona la teoría de la luz mala de aquella época. Sí. Exacto, sí, sí, sí. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, que eran los huesos que alto cagazo se pegaba en aquel momento. Sí. Y esto podría venir a dar un poco lo de la luz mala. La luz mala, que eran huesos. Eran huesos que con la luz de la luna en realidad hacían como una luz que parecía algún espectro, digamos. Como era un contenido que tenía, digamos, era algo claro, que tenía en los huesos, exacto, que era como, sí, no sé, un gas. Fosfato, fosfobita. Claro, fosfobita. Fofo, sí. Yo digo fosfobita. Sí. Bueno, y esto vendría a ser como una especie de luz mala 2.0. Le ponen genes de medusa a una oveja. Y entonces vos te haces fluorescente, oveja como una medubeja. Exacto, pero... y después le cortan la lana y te haces la campera de jean por fuera con corderito claro, adentro, fosforescente, ¿eh? Así vos que te quedás como el auto tuneado, ¿no? Que se te sale como un amarillo de los costados de la campera claro, de jean, muy elegante. Que de noche te sirve como esas cosas para que no te choquen, por exacto, ejemplo. Exacto, exacto. Podría ser. Pero con luz ultravioleta, eso es lo lindo, como que yo las metería en un boliche, de golpe, en un momento de la claro, noche, tipo corriendo, tun, turun, tun. Todos mamados. Teniendo oveja. Yo me muero. Eso facilita. Ojo que la oveja fosforescente facilita las intenciones del chacarero, el famoso amante de la oveja. El amante de la oveja que de noche busca a la oveja y la encuentra rápidamente. Tengo algo. Dice, ahí hay una oveja. Pero el fin de crear la oveja fosforescente. Pero usted fue no venga con esa pelotudez. ¿Crear la oveja fosforescente? Acá lo importante. Alguien se equivocó de pipeta y estaban queriendo hacer una oveja. No, el fin fue crear la oveja fosforescente. El fin, acá, en ciencia al pedo. El fin es crear la oveja fosforescente. Claro, ¿para qué? ¿Sabes para qué? Para que Uruguay esté en boca de todos. Claro. Hoy en día. Es que tanto Argentina con el Papa, y entonces Argentina que el Papa, que Máxima Sorregueta, que qué sé yo, que Brasil con el Mundial. Uruguay también, ¿sabes qué? 9 ovejas fosforescentes. Pero la pone a prueba. Exacto. Pensá en todos los beneficios que tiene este tema. Por ejemplo, también, para contarlas de noche, no se te pierden. Es mucho más fácil. Las puedes contabilizar porque no necesitas una lámpara. Pues ya se cuentan en sí mismas. No está bueno eso. No está bueno. Porque vos te la estás contando para dormir. Estás contando ovejita para dormir y te ponen oveja fosforescente. No te dormís más. Claro, no te dormís más. Es medio disérgico. Es muy linda. Es más rígida. Es más rígida. Pero también, si algún chacarero arremete sexualmente contra una oveja, le puede llegar a quedar alguna especie y luminaria en el pantalón que puede ser reconocido fácilmente, sí, aquellos violadores de animales. Es muy justo. Ustedes decirlo. Saben, yo me había enterado de por qué los señores estos que se relacionan con ovejas lo hacen cerca de acantilados y lugares donde la oveja se pueda caer. ¿Por? Porque la oveja se asusta y empieza a tirar para atrás. ¿En serio? Posta. Ah, pero hablamos de un profesional. O sea, el primero que descubrió eso. Un dato que creo que nadie sabía. El primero que descubrió eso tenía una affair con la oveja ya, pero había tenido por lo menos unas 50 claro, relaciones sexuales con la oveja, innovaba. La llevaba, yo creo que la llevó a un acantilado de romanticismo nomás, ¿no? Le dijo, vamos a ver el mar, mi amor, que ya la amaba la oveja. Y el oveja, momento en el que le decía a la oveja. Y se lo confiesa a alguien, ¿no? Sí, sí. Che, Braulio, descubrí algo. El primer momento. No le digas a nadie, pero descubrí algo muy grosso. ¿Te acordás que te conté eso de la oveja? ¿Te acordás eso de la oveja que hace 2 años te dije que una vez había probado con...? Sí. Lo seguí haciendo, ¿sabes? ¿Pero cómo? Me dijiste que no lo ibas a hacer más. Pará. Eso no es lo importante. ¿Cómo que no? Estás hablando de... ¿Vas a tener un animal ¿Me muy podés sano? Escuchar? ¿Sos mi amigo o no sos mi amigo? Sí, dale. La llevé a un acantilado. ¿Cómo? ¿Y la tiraste? No, ¿animal? No. La llevé porque ella, qué sé yo, me parece que se sintió cómoda la primera vez que fuimos ahí. Pero no habla la oveja. Bueno, esta historia tiene... Pero tiene... siente. Y empezó a tirar para atrás. Que ya nos vamos, corazón, ya nos vamos. Estoy contando algo a mi amigo y tiró para atrás. No, pero vos, lo peor de todo es esto. Mirá cómo tengo el aparato. ¡No! Flujo me quedo. Podemos hacer mucha guita con eso. ¿Vos decís? Sí, total, es muy probable, con todos los agujeros que tiene la trama que me estás dando. ¡Viva la revista y Alberto y su pito fluo! Y desde el Chaco, Alberto y su pito fluo. Pero tendrías que haber acantilados y tendrías que haber ovejas. El Chaco no es una buena provincia. Es una cuestión de presupuesto. ¿Qué sabés? No, el Chaco Boreal. En el Chaco, más al norte el Chaco Boreal todavía, este es Paraguay. Es Paraguay. Te falta. Sí, así podemos. Sí, esta, la trama está llena de historias de cualquier. Alberto y su cuatifo fosforescente. Está llena de agujeros la trama de todas maneras. Sí. ¿Fosforescentes amarillas todas las ovejas? Todas las ovejas, pero qué delirio. ¿Hay otros colores de fosforescencia? No sé, a ver, vos te quedaste la. No, yo, son todas verdes, pero hay algo muy curioso, muy lindo avatar, por cierto, la foto que voy a poner. Sí. Pero aparte, digamos, hace poco vi estaba yendo en la bici y vi una bici que era verde fosforescente, como toda de neón. O sea, el tipo estaba viniendo por para acá para la radio. Por ahí era una oveja, ahora quizás flashé. Ah, mira, verde fosforescente de neón, un tipo de neón. Sí, el tipo estaba como, ¡róbenme! Mis padres no me quieren. Es como un tipo de Fiat Espacio de bici, ¿no? Yo estaba muy apurado por venir a la radio, pero le quería sacar fotos o robarle. La verdad es que no me decidí. Pero viste cómo es ahora, que robás y la gente se alarma y te quiere pegar. De hecho, no sé si estoy muy equivocado, un poco alejado de la moda, pero no es un color que ahora se estaría usando. Cada tanto vuelve el flujo. Cada tanto vuelve. Vale. Bueno, ha vuelto también en el reino animal. El animal print. El animal fluorescent. Print. Print. ¿Y a vos que te decían, tráeme lana? Fosforescente, ahora la voy a decir, para. Decir que ¿vos querés lana? Vos estás viendo lana? La beta, ¿no? O sea, estás viendo. Yo voy a llamar a Nueva York mañana. Sí, ¿cómo vos querías lana? Tengo la primicia. Se viene la lana fluor. ¿Qué? Es verdad, es re groso. Que no destine nada. Nada. Ecológico, verde, reciclable, no, todas las palabras orgánico. Con luz violeta además, o sea que vas a bailar y se te ve el pullover, se te ve la llamita del pullover de la lana. Podés pasar los billetes también para ver si no son falsos. Claro. También. Un montón de cosas, realmente una noticia hermosa. Divina, esa foto igual se la van a poner en Facebook, tiene un poco cara de personaje de Steven Spielberg. O de James Cameron. A mí me pareció increíble. Sí, yo la veo. A primera vista, te digo. Yo la veo como una animación de Tim Burton. Pero ahí, esa. ¿Viste? Como. Está retocada. Parece, no, parece. Parece que... Simonetti que te comiste un buzón. Yo no puedo. Website. Yo no puedo creer que primero, bueno, que dude de mi trabajo, puede ser. Que dudes de cómo lo pensé a la tarde, puede ser, pero que dudes del diario de la Nación, que es el origen de esta fuente. Ah, era la Nación, no, disculpame. Tribuna de doctrina, ¿sabes? Tribuna de doctrina. Es un diario. Incapaz de mentir. Sí, acá va lo que dice Bartolomé. Incapaz de condenar públicamente a alguien por un crimen que no cometió. Disculpame. Incapaz. Bartolomé Mitre en persona estuvo supervisando la noticia desde el preciso momento en donde el periodista dijo: no me traigan otra cosa que no tenga que ver con las ovejas. Dijo así. Porque es como del campo también. El mismo, sí. Ah, claro. Son esas cosas, bien, que hablan así. Él como... las quiere ver en persona. Sí. La Nación, que de golpe uno va subiendo de piso y cuando llega a la dirección ya es el Cardón directamente. ¿Viste? Tiene ahí mucha capela de carpincho. No, me acaban de mandar ¡No! ¿Pero qué pasó? Qué hermosa foto. Me mandaron. Van a flashear. ¿No puedo hacer girar la pantalla lo suficiente o sí puedo? Félix está descalzo, con las patas arriba de la mesa, mirando fotos y diciendo: un gato fosforescente. Hay un gato fosforescente y ahora tengo que leer el resto de la nota. No lo voy a leer ahora, pero dice: el título de la nota es. No, sí, ¿saben qué? Me contradigo. Soy ahora, hombre, señor. Me contradigo. Bien. ¿Qué puede hacer este gatito que brilla en la oscuridad a los. ¿Qué les puede enseñar a los científicos sobre el SIDA? Es como una premisa muy grosa. Es muy grosa. Estudiala y nos la contás. Ya volvemos. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin. Tenemos concurso para llevarse el helado de Cadore, que es ponerle, actores con gusto, que es ponerle un gusto de helado a un actor. Claro. Muy simple, algo tan simple como divertido, porque la gente está muy, muy, muy participativa, muy contenta con el concurso. Porque puede ser un actor de cualquier género y puede ser un gusto tanto de crema como de agua. Agua. Entonces te da muchas, muchas posibilidades. También puede entrar el helado de palito. Puede ser, en lugar de Carlitos Chaplin, Carlitos Patalín. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Entran gustos para celíacos también. Gustos para celíacos también estamos aceptando. Porque incorporamos a todos. ¿Y cómo hago para ganarme un kilo de helado? ¿Usted quiere que le cuente? Yo le voy a decir. Bueno, por ejemplo, nuestra línea telefónica 4010-7157, 4010-7158, en Twitter, nuestra cuenta @lahoradoble, y también en Facebook, www.facebook.com/lahoradoble. Todas esas vías ahí para comunicarte y participar de la consigna. Bueno, ¿y se ha comunicado? ¿Tenés algún Facebook? Yo tengo un Facebook de Jera García, que es Zambayón Van Damme. Zambayón Van Damme. Pero yo ya dije Zambayón, así que ¿sabes qué? Sí, voy a decir... Bueno, otro. Pero pero igual entra en el concurso, no le va a pasar el mal momento de decir, de la preocupación de decir, me dejaron afuera y después vaya, recurra a la AFA, a la FIFA y a Joao, a Belancha, todo eso, no, entra en el concurso, no te preocupes. Zambayón Van Damme, igual, Van Damme no se llama John, vamos a discutir. Es verdad, se llama Jean-Claude. Jean-Claude se llama. Zambayón-Claude. Zambayón Penn podría ser. Zambayón Penn. Zambayón, ay, qué lindo. Zambayón Connery también se... Y con John tenés un montón, Zambayón Ford, te entran un montón con ese. Tenemos uno muy bueno acá, la cuenta que rara, @HHGOOO. Bah. Así es la cuenta, sí, en Twitter. Una canción de Yuya. Sí, y al hashtag Actores con Gusto dice, probá Rosy de Palta. Muy bien. Y hace una cosa, chau HP. Que quién sabe Rosy dónde de viene. Palta. Bueno, @GuidoSM dice, frutilla a la reina Latifa, haciendo alusión a Queen Latifa. Queen Latifa. Claramente, ¿no? En una traducción perfecta que hizo de la palabra Queen y dijo, frutilla a la reina Latifa. Ah, mira, perfecto. Bien. Y tenemos el último, perdón, @MerGarciac, Chocolate Tyler. Ah, por Liz Taylor, que ella es divina en todo lo que hace, porque ella era una estrella, ¿me entendés? Ella era una estrella. Como ahora no hay estrellas así. Ya no hay más estrella. Ya no quedan como ese tipo de actrices. No quedan. Pero vos ahora le das a cualquier chirusa de estas que te lea un papel que dice cualquier película de la MGM. Sí, cualquiera te dice dos líneas. O de United Artists. Y no pueden esas chicas, no pueden. Y ya son modelo, conductora, cantante, actriz. No. Y el otro día me invitó mi amiga Ivana Sherman a su programa Abel y estuve hablando de los castings de actores, cosas que odio profundo. Y hablé de ese que se presenta como modelo conductor. Oh, es un flagelo. Modelo conductor es Perón y nada más. Lo terminemos con modelo conductor. ¿Qué modelo conductor? ¿Qué es ese? ¿Desde cuándo son laburos? Modelo, ¡buah! Pero conductor, ¿desde cuándo conductor es un laburo? Desde que lo oficializó este chico de peluquín que hacía Domingo para la Juventud. Me estoy diciendo Silvio Soldán. ¿Vos decís? Silvio Soldán. No, pero antes de era Silvio tierra... Soldán para acá existe el rol conductor. No, antes era tierra de locutores eso. Eso es verdad. Eso era tierra de... Era tierra de locutores. Sí. Bueno. Eso era terreno de locutores y el locutor después se hacía conductor. Pero es verdad que ahora hay mucha, vedette, vamos a poner, sabrá que conductora, vedette, actriz, bailarina, ¿cuántas cosas sos? O sea, estamos hablando de personas que no te dicen, da la vida. En lugar de zapatero ponen conductor. Exacto. Sí, pero esta es una sanata, pero más allá de eso, qué vergüenza, porque si vos sos alguien famoso y que verdaderamente condujiste muchos ciclos, bueno, presentate, conductor, está bien, no existe tu laburo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo te digo, no sé, Jorge Formento puede decir que sí, puede decir, conductor, ¿viste? Conductor. Sí. Ahora, que venga un pelotudo en un casting de cuarta, que no lo conoce ni mi abuela ni nada, claro. Y tenga, no sé, 23 años y le dice que sos acto de modelo conductor. ¿Conductor de qué es? Es como poner clavadista y nunca te tiraste de cabeza. Pero claro, es una estupidez. Nunca condujiste nada. Bueno, pero ¿cuántos comediantes hay que dicen que son guionistas y Bueno, ¿eh? Upa, claro, upa, un montón. Epa. Eso, qué no, punto pues, fuerte sí, que tocaste. No, parece que estoy harto. Un montón. Pero lloraron la fiestita de la tía o estuvieron choreando de claro, la serie Yankee sí, a lo pavote. Sincerémonos un poco. Sí. Me quedé pensando. No queremos dar nombres. No, quizás modelo conductor es una nueva profesión. Me quedé pensando que alguna vez puse guionista y estaba pensando justo en qué guioné. Y alguna cosa guioné. Supongo. No que puse también una película. No te hice una película, pero te escribí 3 obras de teatro. Ah, apa. Bueno, pero eso ya es dramaturgo. Otra cosa. Dramaturgo, que está cerca. Está bien. Y que. Está bien. Y dice algunas cositas de televisión, de radio y algunas cositas de tele. Está bien. Es más de lo que pueden jactarse mucho. Bien, gracias. Menos mal que clasifique, porque tenía mucho miedo. En un momento dudé. Che, déjense de pavadas que lo cagaron a trompadas al hijo de Félix Díaz. ¿Eh? ¿Quién? ¿Saben quién es Félix Díaz? No. Bueno, el tipo es un cuom, que es el cacique que vive ahí en la primavera, que tiene otro nombre. El tipo viene, lo están acusando de usurpador por vivir en sus propias tierras y a la familia la están cagando a palos consistentemente. Ajá. Ayer le tocó al hijo mayor y lo cagaron a piñas y está en coma. Vos seguís de cerca esa problemática. Pero como son cuom, ¿viste? Al final, la verdad que nos comemos otro sándwich y milanesa y seguimos con nuestra vida. Es que vos seguís de cerca ese tema de los cuom, ¿eh? Yo lo sigo de cerca. Y los que están ¿dónde, más... ¿Dónde es? ¿Qué provincia es? Formosa. En Formosa, que es tierra de nadie. Formosa. Es tierra de los que la habitan, si se animan. De Guido y Fran. Y sí, hace como 10 años que está ahí Frank, que bueno. Pero ahí es donde me parece, yo ahí no me quiero poner a opinar exclusivamente de política, si alguno no lo quiere hacer, pero yo me parece que es donde más flaquean los Kirchner. Me parece que es donde, en las alianzas con muchos caudillos tradicionales, puntero también del conurbano, como Tassé y ese tipo de cosas, el Merlo... Bueno, se vinieron caminando estos cuom, estas personas, claro, individuos, seres, vinieron caminando desde Formosa, porque no tienen otra forma de llegar hasta acá, y estuvieron acampando en el obelisco durante muchísimo tiempo, sin que la presidenta los atendiera ni les diera la hora claro, del día. No, obviamente. Obviamente, y además es un tema problemático, el tema de la tierra, que de pronto... Están ahí los tipos desde siempre. Lo mismo pasó con el... Desde siempre están no, ahí. No, pero más, además de que están desde siempre, lo mismo pasa en Santiago del Estero con el... En Santiago del Estero, que está ahí en Mocasa, el movimiento de campesinos. Todo porque quieren traerte a Monsanto ahora, a todos lados. Monsanto ya está a cargo de la planificación del modelo agrícola del país y ya está. No, pero no estoy tan de acuerdo. Lo que hay que aclarar es una cosa, que Monsanto es solamente el que tiene la patente de un fertilizante que hace que la soja pueda crecer en un bloque de una piedra. Vos tirás en una piedra una semilla de soja y te crece la soja. No es Monsanto el que planifica vender a Argentina. Son miles de agricultores argentinos, cigarcas y oligarcas. Ese fertilizante te modifica genéticamente la semilla. Modifica todo. Y después Monsanto viene y te dice, esa semilla es mía, yo tengo la patente. Exacto. Eso te lo dice Monsanto. Y eso es un tema de problema. Pero después estamos hablando de actores locales, a eso me refiero. A tipo que tiene a terratenientes locales, a todo eso que aprovechan y de pronto entran a querer comprar tierra, vender tierra, comer a gobernadores, etcétera, etcétera, ahora crece la soja en Santiago del Estero. Ese es su rol porque de terrateniente, que históricamente... No es su rol de terrateniente. Históricamente, ¿el terrateniente quién es? El que caga a todo lo que... Está explotando, su tierra le rinda. Está bien por eso, pero es un rol ilegal en muchos casos. Si muchos me preguntás a mí, sí. En muchos casos ilegal y en muchos casos ilegítimo, que son dos cosas distintas, cercanas, pero en muchos casos, por lo menos, ilegítimo. Depende de quién sea el abogado. Sí. ¿Quién es el juez? ¿Y quién sea porque gobernador? Al final la justicia es un relato y esta democracia que defendemos tanto, ¿qué democracia es? Bueno, espere. Se fue. Venga acá, no se enoje. Sí, Devuélveme. Vuelva. A ver, dígame, ¿qué quiere que le diga? Un actor con un helado, le voy a decir. Qué vida de mierda. Frutilla Olmedo. Crema del cielo portale. Vamos con un tema, porque tengo una angustia que ya no puedo más. Me has fallado.

La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. La hora doble. Soy el gremlin, soy el gremlin. Programación joven, si las hay, la de Splendid con la rotonda se viene con todo. La rotonda. Eso, qué bueno, que se convirtió en vintage la propuesta. Como un homenaje a la radio de antes. Claro, se hizo vintage. De pronto, ahí donde lo ven. Ahí donde lo ven. ¿No te diste cuenta? Sí. ¿No dejaste nunca de usar la camisa? Pasó de moda, exacto, no te diste cuenta, exacto, no dejaste de usar. Pumba, volvió y de repente sos cool. Volvió. Y me dice con un 4370, fumando un 4370, me dice, pendejo, vos no entendés nada. Un particular es 30. Esto, un Saratoga, pendejo. No entendí nada, pendejo. Acá se vuelve. No sé de qué hablan. La glostora. Sí, no sé de qué hablan. Glostora era un jeque que se ponía así, sí. ¿Me entendés? Cada vez que voy a Bamboche, me prendo un Saratoga, se me caen las minas, se me caen enfrente, y pa, pa, pa, y tengo para elegir. Después me la llevo un saguán. ¿Sabés qué? Y saguaneamos un rato. Saguaneamos. Gracias, la risa grabada. Viene con su propio aplaudido. Claro que sí. Es un grosso. ¿Tenemos concurso o no tenemos concurso? Hay un concurso. Tenemos dos cositas más, dos perlitas muy hermosas. Las tengo por acá en Twitter, ¿sí? Arroba la hora doble. Por ejemplo, opa, Maga Volpe, arroba Maga Volpe, dijo Meryl Split. Muy bien pensado, no se nos ocurrió antes. Meryl Split es muy original, bueno, casi es que uno se da cuenta al toque que estamos hablando de Meryl Streep. Acá el escribano me hace señas que Split no es un gusto de helado, sino simplemente una definición, y no sé, escribano, no sé, escribano, lo vamos a ver con Plato Murphy. Leímos Meryl Split y todos nos reímos, sonreímos, balanceamos la cabeza de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, entonces... Bueno, porque si no vamos a poner estrictos... Pero por ejemplo, Charlton Pesto también es gracioso. Es gracioso. ¿Viste? Y rápidamente dice pisar el palito. El pesto no es un gusto de helado. Bueno, pero a mí me decís. Anquelado de pesto puede andar. Sí. Yo lo doy por válido. Si me preguntan a vos. Pero por ejemplo, esto que te iba a decir, si nos vamos a poner estricto, este también es un poquito polémico. Arroba Endimiongoro, dice Zambayón y Deep. Bueno, es polémico también, está pisando la raya. La verdad es que vamos a estar alienando a la gente. No. Pero a mí me parece que son varios los dos. Sí, diciéndole, invitando a participar para después decirle... Por favor, están todos autorizados. El escribano le dio pulgares arriba, están todos autorizados. Yo dije Zambayón primero. Ya está, Félix. Usted está en el programa. Ya está, Félix. Se te cae una idea y no la podés dejar. Terminala, Félix, terminala. No se tienen elementos contundentes. Me están ejerciendo la violencia física. En la radio. Esta democracia que estamos defendiendo, ¿qué democracia es? Basta con eso, por favor, no nos deprimás más. Por favor, es como tenerlo. Pues, ¿qué estábamos? Los gustos. Yo estoy oliendo café. Estábamos con el concurso. ¿Usted, Félix, tiene alguno ahí por Facebook? No, por Facebook ya dije absolutamente todo. Ya dijimos todo. Entonces, si les parece bien, recordamos porque nos encantaría que suene el teléfono. Gracias, viejo. 4010-7157. Qué 4010-7158. Bueno, yo me dedico a eso, a organizar. Decimos de vuelta, 4010-7157. 4010-7158. Qué ordenado que es. Si yo lo interrumpo para que no te lo decir una vez más. No, por favor, 4010-7157. No se puede permitir que suene mal, ¿ves? No, tengo que decir clarito, 4017-157, 4010-7158, ahí está, agradezco, casi que terminaba, sí. Es como tener un robot con pelo. En Facebook, qué feo, que puede hacer alusión a cuestiones de capilares que no vienen al caso, porque aparte la gente no tiene por qué saber que hay ausencia de pelo. No, pero yo dije todo lo contrario. Qué feo. Además es exceso de testosterona. Así dicen, y yo por las dudas lo mantengo, ese mito. Perfecto. También en Facebook, www.facebook.com/lahoradoble, y la cuenta en Twitter, @lahoradoble. Perfecto. Separa, Hitchhiker. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Y ahora que se levantó el paro de micros, reclina tu asiento, búscate un juguito de naranja, corre la cortina azul y prepárate para disfrutar de todos los clásicos de DJ Chevalier. Sí, DJ Chevalier, para vos que lo estabas pidiendo, para vos que extrañás aquel viaje a Mar del Tuyú, para vos que extrañás aquella compañera de asiento que te tocó en aquel viaje hermoso a Santa Clara del Mar. Vos, que supiste disfrutar de todos los destinos, esta es la radio de DJ Chevalier con todos sus clásicos. ¿Qué hora tenemos, Alberto? La hora aquí en Capital Federal, 20 minutos pasaron en este momento de la hora 1 en toda la República Argentina. Aquí en Capital Federal la temperatura es de 12 grados 5 décimas. Me gustaría, si te parece bien, que me des el pronóstico extendido. Te voy a dar el pronóstico de Posadas. Sí, sí, sí. Ah, tenemos favor. Un cielo algo o parcialmente nublado, vientos leves del sur oeste. Ajá. Continuando con un ascenso de la temperatura inusual para esta hora de la noche, pero siendo Posadas. Muy ¿sabes bien. Cómo es? Vamos con todo el ritmo, con todo el ritmo, sí, con sí, todo sí, el ritmo, sí, con sí, todo sí, el ritmo. Sí. Lo tenemos a Mariano desde, con todo el informe bursátil. Mariano, ¿cómo cerraron los mercados? Podemos leer el panel Merval, que favor. Por ejemplo, Alúa, el último precio fue a 3,62, una variación diaria del 3,43%, el volumen efectivo de 3.485.528. Wow. El APBR es de 90,10, con una variación diaria del 0,95%, 3.331.120. Wow. El BMA a 14,50. Ay, perdón, voy a empezar de vuelta. Alúa, sí, 3,62 a 3,43 de variación diaria, gracias. Volúmenes 3.485.500. Anote, señor, en su casa. Poneme otro tema que seguimos con todo el ritmo. Ahora sí. Uf. En Tucumán. ¿Cuántos recuerdos? La nubosidad es variable. Ajá. La probabilidad de lluvias es aislada. Neblinas. Vientos leves de direcciones variables. Cambiando a moderados del sector este. Nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, mejorando, vientos que soplan, lluvia que cae rotando al noroeste. Qué linda la lluvia rotando, qué lindo para estar en la cama escuchando estos clásicos que le ponen todo el ritmo a la noche. Todo el ritmo y además queremos aprovechar este momento para contarte que mientras tanto, mientras que vos estás ahí en la cama escuchando estos clásicos de siempre, yes, aquí, una nueva hora comienza. ¿Qué hora es? Contame la hora. 23 minutos pasaron de la hora 1 en la República Argentina. Aquí en Capital Federal la temperatura es de 12 grados 5 décimas. Y llegó el momento más esperado, el aforismo de José Naroski. A verlo. Donde hay amor, no hay pescado. Si siento que te quiero, no necesito saber por qué te quiero. Oh. Tu silencio junto al mío es un idiota. Ah. Quien confunde esposa con esclava está confundiendo amor con propiedad. Ponete otro temita. Ahora sí. Sí, para todos los románticos del taxi, el informe bursátil. ¿Sabes qué? ¿Sabes a qué me hace acordar Luis Miguel? Cuéntanos. Te cuento. Me hace acordar a que el Come está a 0,71, 1,81% negativo. Ajá. Cuidado, qué momento cuidado, estar cuidado, en cuidado. Números rojos con un volumen efectivo de 2.868.564. Upa. Eso Nostradamus no lo vio venir, No lo vio venir, ¿no? Vamos. La verdad, y si lo vio venir, no lo dijo. Vamos a hablar de toda la realidad que tenemos con el ritmo de siempre, pero antes sí. Un temita más. Ahora va, sí. Ahora sí. Sí. Te dejo la despedida, Alberto. Por favor. Esto es DJ Chevalier. Y acordate, buscate un jugo de naranja, reclina el asiento corre la cortina azul y prepárate a disfrutar de los clásicos de DJ Chevalier. 1:25 en la República Argentina. Quédate ahí con nosotros. Quédate. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Fue uno de los tantos sentimientos que se sintió en la terminal de Retiro, ¿no? ¿Y cómo fue informarle a la gente, Fileto, ahora ya que estás acá, el preciso momento es en donde el paro se levantó, ¿no? ¿No? ¿Cómo te tomaron como un talismán de la suerte? Realmente me tomaron como una persona que tenía poderes. Me vieron, las personas estaban indignadas, la palabra indignada ya está de moda en sí. Esta época, ¿no? En los 2000, 2010, en adelante la palabra indignado pasó a formar parte de una, prácticamente de una clase social. Sí. Son los indignados. Sí. Están los pobres, los ricos y los indignados. Yo estuve en el movimiento social en Madrid cuando arrancaron los primeros indignados, que era una cuestión casi de la prensa, te diría, pero ahora mismo ya se instaló. ¿Te acordás que estuve yo, además, esa sí, misma noche? Es verdad. Yo llegaba a España y se armaba todo el quilombo y estábamos nos vimos con Félix. Y vos vas y se arma quilombo. Fileto sí. Va y se resuelve todo. Son sí. Ángeles que uno tiene y bueno. Sí. De la guardia. Sí, por suerte me informaron de acá, porque yo en la terminal no había información, todavía los parlantes no habían salido. Aparte los parlantes de Retiro, viste cómo son. Muy bueno. Habla como en un vasito de cumpleaños, ¿no? Como en un vasito de plástico. Dice, no se entiende nada. Entonces, bueno, por suerte, la gente. Ah, mira, acá tenemos uno. Se puede hacer la prueba, a ver si funciona parecido. Habla acá. ¿Estás hablando bien? ¿Estás así? Más o menos. No, no, probá hablar normal. Se anuncia la partida en la arriba del coche de Chevalier con destino de Villa María, pasando por La Plata y parando tres veces para que te bajes a servir. Es así. Exacto, pasando tres veces para que todo te bajes. Todo saturado, todo así. Se entiende. Pero por suerte la gente puede viajar, así que los micros ya están saliendo de a poco. Por supuesto están saliendo con el retraso pertinente, pero la gente viaja. ¿Y qué hacen? El que tenía que viajar hace 4 días es el primero que se sube. Claro, tiene prioridad. O sea que hay gente que todavía está ahí. Tiene una espera. Claro, hay gente que cambió claramente su pasaje. Dijeron, bueno, yo lo uso cuando tenga disponibilidad. Y bueno, y ahora empieza a haber disponibilidad. Los que pudieron y los que no están ahí. Los que no se quedaron ahí esperando. Como loco. Imagínate, vos venís a Buenos Aires, tenés 4 días. Acá tenés un hotel. Te gastaste todas las fichas ahí. Te gastaste todas las fichas y bueno, tenés que volver y no tenés plata para quedarte en ningún lado, no tenés familiares ni nada. Bueno, retiro. A mí me pasa una cosa así y estoy ahí en la terminal los 4 días lavándome los dientes, como Miriam. Como debe corresponder. Sí. Yo, antes de que se vayan, de todos modos, me tomé el atrevimiento de hacerle una nota a Miriam. ¿Ah, sí? Tengo una nota para de Miriam, si quieren la podemos escuchar. Sí, la tengo grabada. Sí, la tengo grabada, escúchenla, por favor. A ver. Bien, estamos acá en la terminal de Retiro con una pareja. ¿Ustedes de dónde son? Somos de Salta, de Tartaca, hemos venido unos días aquí a pasar a Buenos Aires. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mirta. Mirta, adiós. ¿Cómo puede ser que están saliendo ustedes? No, nuestro micro no sale hace días, hay un paro aquí. Gracias, Cristian. ¿Cómo es que se van? ¿Pero a dónde se van? ¿A dónde viajan ustedes? Nuestro micro no está saliendo. A Mar del Plata. Ay, la puta que lo parió. A Mar del Plata van, ¿ves? A la ciudad feliz. A Mar del Plata van. Bueno, muchas gracias. Chao, Malena, gracias. Chao, gracias. ¿Querés decir algo para la hora doble? ¡Doble la hora! ¡Doble la hora! ¡La hora está doblada! Chao, Fileto. Nos vemos, adiós. Sí. Adiós. de los móviles que le he escuchado hacer, este es el menos verosímil, me parece. O sea, me que... parece que usted nos ha traicionado, Fileto. Usted nos vendió un buzón. Tuve que venderles un buzón. ¿Cómo tuve que venderles un buzón? No me quedó otra, chico. Me sentí en la obligación porque estaba... ¿Qué no era? Le digo la verdad, estaba en el cumpleaños de Charo. ¡No! No, no. Sí, me quedé en el cumpleaños de Charo. Entonces tuve que venderles ese buzón. ¿Lo compraron? Tristeza, angustia y decepción. Pero sí, tómelo como una broma divertida. Yo lo compré, quédate con la plata, pibe. Tristeza, angustia, es más, llegó un Twitter y todo. No lo pueden tomar de una forma diciendo, divertida. Diciendo, no, qué terrible la puteada de esta señora. ¿Cómo está la señora Jujeña? Parece que tiene la voz de Hugo Chávez, le dijeron. Sí, extraordinaria la puteada de la mujer de Lora. Ah, o sea, que alguien cayó en la broma. Mucha gente. Sí. Bueno, que hayan caído en la broma es divertido, me parece divertido. Sí, aparte... Debe haber sido más o menos así. Bueno, la suerte que además, por suerte, también estábamos bromeando sobre una situación. No, en un momento además se hablaba como muy en serio. O sea, yo escuché testimonios incluso más dramáticos que lo que contaba. Totalmente. Pero no, por suerte... Por suerte la situación ya se descomprimió porque los micros salieron. Entonces realmente podemos hacer toda la broma del mundo y reírnos de esos giles que esperaron. No, pobre, hablando más gil, ¿saben qué es? Ramón Guamá, que se sacó un pasaje en avión para mañana a la noche. No. Pero se sacó. Pero pensó, dijo, basta, no tuvo fe en el país. No tuvo fe en el país. Vino por no tener fe en la República Argentina. Dijo, esto no se va a solucionar. Y se sacó un pasaje de avión para volver a Buenos Aires desde Santa Fe. ¿Y dónde estuvo durmiendo todos estos no, días? No, tiene amigos en Santa Fe y todo. Bueno, está bien. Sí, claro. No, pero en vez de tomarse un bondi, se sacó un avión cuando ya se solucionó. Pero ¿qué va a hacer? Pero eso es algo que los europeos hacen ya todo el tiempo. No les molesta. Por eso no me parece ellos nada. Ellos tienen nada. Otra idea de todo. Bueno, es así. No, che, me parece nada. Quiero saber, ¿el helado sigue en pie? ¿Las personas están participando? ¿Están participando? Sí, un montón. Sí. Ah, bueno. No, ¿sabes cómo es la consigna? ¿Tenemos nuevos? Actores con gusto. Sí, tenemos. Por ejemplo, Brian De Palta. Brian De Palta. Ah, mira, acá. Director, en ese caso. Tenemos dos nuevos, Matías. Por favor, los lees. Corredor de autos. Te cuento, Fileto, llegó un locutor acá y de golpe el programa se convirtió en una cosa. El programa es muy hoy está muy FM el programa. Hoy está muy FM. Quiere... Eso le va a encantar a Alejandro, nuestro productor. Claro. Bueno, por ejemplo, no sé, Félix, después decime si tenés alguno ahí dando vueltas en Facebook. En Twitter, @ Mer García. Mer García C o Mer García. Que ya también se había comunicado antes, tiró otro más. Dos más tiró. ¡Epa! Bruce Limón. Sí. Bueno. Costó unos segundos dando cuenta, pero. El papá lo de Jason Limón. Sí. No. Muy bien, Félix. De Brandon. Sí. Ah, es verdad. Brandon Limón también. Sí. Brandon Limón. Y nos tiró otro más, como para ahí, no dijo ya con esto me despido. Susan Sarándanos. Me parece muy bueno. Excelente Susan Sarándanos. Me parece muy bueno. Ahí no tenemos, no está pisando la raya porque Arándanos. Es excelente. Bueno, ya establecimos que la raya se mueve. Sí. Excelente Susan Sarándanos. Sarándanos. Mirá, se me ocurrió uno y nacional. Fabio Mocca. Entra bueno, en competencia ¿verdad? Fabio Mocca. Poneme uno de banana de Meryl Split y. Y de Fabio Mocca. Fabio Mocca. Ya te lo sirvo. ¿Y qué más? Por favor. Después, maracuyá, habría que armar alguno con maracuyá, ¿no? Maracuyá es. Maracuyá Ferreira. Maracuyá Kira. Pero no, actúa. Maracuyá Ferreira. Maracuyá Ferreira. Riquísimo, ¿eh? O Ananá Ferreira también. Ay, mire cómo se la pongo a todos. ¿Cómo pidió? Mire cómo. Quiero ver cómo Federico nos la pone a todos. Maracuyá Turman. Bueno. No, pero lo compro. Exagerado. Se la pusiste un poco blanda. Fíjate si la puedes sacar y volver a ponerla. Porque... Vamos. Tema antes de seguir con las barbaridades. Porque esto sucede. Esto no es está espirala. Tan bueno para mí como para vos. Tema Moneta. Porque es espirala. Bueno. Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Inauguramos todo, inauguramos trabajo, inauguramos DJ Chevalier, inauguramos también nuevas secciones, ¿cómo se llama? Sí, micro, una cápsula. Me gusta decirlo micro. Micro corta distancia. Exacto. A mí me gusta decir cápsula. Cápsula. Cápsula. Porque me parece que te hace pensar en otra cosa que no es una columna. Bien. Y como esto que voy a presentar es una columna, pero no termina de serlo, le vamos a llamar cápsulas, son las cápsulas de perfecto. Arte contemporáneo. Me parece excelente. Con Mariela Scafati. Me parece excelente. Que las vamos a grabar en un tiempo que luego no tiene una edición que le saque pedazos a lo que fue. Y este lo grabamos en el espacio que tiene Scafati, que se llama Coral, junto con otros artistas contemporáneos. Uh-huh. Inauguraron Coral y había ahí un montón de gente, artistas, de altos artistas, gente de más de 1.90 m, gente de más de 1.90 m. Y nada, esto lo grabamos ahí en Coral. Es la cápsula de arte contemporáneo de Mariela Scafati. Soy Mariela Scafati y la columna es de arte contemporáneo. ¿Cuál es la naturaleza del arte cuando llega al mar? Chin, chin, guli, guli, guli, guli, Sheila, Heila, Eila. Heila, Sheila, oh, Heila, oh, Sheila, Sheila, Sheila. Sale igual, sale igual, sale igual, sale igual, sale igual, sale igual. Ompa, ompa, ompa, ompa. A radiar mi amor. Oh, Heila, Sheila, Heila, oh, oh, oh, oh. Sale igual, sale igual. Gingan, guli, guli, guli, guacha. Anrad. Jali, oh, jali, jali, oh, wali. Cedería, boile. 3 metros, $50. Azul rojizo, violeta R, rojo P, ¿Cuál es la naturaleza del arte? María Termini. Las horas 45. Textil, agua. ¿Cuándo llega? Sensibilador. Sensibilador. Guli, guli, guli. Primero de mayo, 2013. Cuiplast. Soy Mariela Scafati. La columna es de arte contemporáneo. Que está... Hola, Nacho. Al borde. Está fuera del circuito y es algo que, Arroyo, y es algo que no se ve. Es algo que no sabes dónde está. O sea, pero está sucediendo. Que es el proyecto de Libros Viajando. que son libros que aparecen en los asientos de los colectivos de cualquier línea, y te lo podés llegar a encontrar. Cualquier persona que esté escuchando ahora en la radio puede encontrarlo mañana, pasado, dentro de un mes. Y bueno, eso forma parte de Libros Viajando. Y nos pueden también encontrar el registro de los libros en el Facebook, que se llama así, Libros Viajando. ¿Y los libros están identificados? Vos tenés, como dice en la tapa, bueno, este libro lo dejé y ahora te toca dejar otro libro cuando lo termines de leer o cuando quieras. Sí, lo dice. No, además que son libros muy cuidados y también elegidos especialmente. O sea, como también es como un regalo que va circulando, que en algún momento... Es un día del año que llaman a liberar a los libros. A mí me llegó por Facebook que era como el día de la liberación de los libros, entonces todos tenían que ese día al mismo tiempo en todo el mundo liberar. Creo que es el caso de uno de los casos como más arte contemporáneo que se puede llegar a pensar, ¿no? Como algo que está sucediendo, que no es inaprensible. Pero no puedes comprar, llevártelo a tu casa para la colección. Es algo que está sucediendo, que está ahí latente. Y me parece que es un buen gesto. Tampoco hay, no sabemos quién lo está haciendo y tampoco importa quién está dejando ese libro ahí. ¿Cuál es la naturaleza del arte cuando llega al mar? No lo tenías que decir, soy Mariela Scafati. Sí, soy Mariela Scafati y esta columna es de arte contemporáneo. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bueno, inauguramos entonces el... ¿Cómo era? Sí, porque a mí me gusta hablar de cosas por favor, así. Por favor, me parece muy bien. Me parece muy bien. Y si les interesa el arte contemporáneo y no se van a cruzar eso con la pieza de la que estaba hablando Mariela, que es eso. Libros que viajan. Muy interesante los libros viajando. Yo no me encontré con ninguno, pero ahora que sé que existen... Pero es que en bicicleta la cagada es tomarse claro, una bici que no... Te perdés esas cosas. Libros en bici sería como más sorpresivo todavía. Sí, más arriesgado. Hay que usar casco. También. Bueno, si vas a leer un libro y vas a manejar una bici, usa casco. La gente mensajea mucho cuando escribe o anda en bicicleta. ¿Vos lo haces, Ana Carolina? No, porque no tengo un aparato que me lo permita. Bien, yo lo hago, soy un inconsciente. Yo escucho mucho música cuando voy en bicicleta. Inconsciente, con auriculares y near. Pará, si te gusta el arte contemporáneo, lo que podés hacer es ir a Proa, que hay ahora una exposición de 10 artistas argentinos de los 90 a esta parte, y hay piezas de gente muy copada, que por ahí es gente que vos le has vivido el arte, has cantado sus canciones, has repetido sus consignas y no sabes quiénes son. Exacto, la fundación, embargo, Proa es la que está en la Boca, la que así está en la Boca. Decís Proa y la gente te dice Proa, ¿qué será Proa? No, sí, es una fundación que está en la Boca. Boca, sí, en la calle Patricios, es así. Y sí, ahí, al costado de Caminito. Costado está Caminito, Maradona, sí, que se saca la foto. Exacto. Le decís, exacto, no, Diego, hoy no. Y Proa, te metes Proa. Proa. Exacto. Ahí dice cartel Proa. Proa. Exacto. Sí, exacto. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos también ya aquí resolviendo los últimos que entran. Las últimas personas que se están jugando la vida por un kilo de helado de Cadore con su creatividad. Sí, hay últimas ahí que van a entrar en juego en el último momento. Por ejemplo, tenemos uno, ahora que te voy a decir, te va a poner muy contento esto, Simonetti. Meryl Nadia dice Quentin Tarantella, Natalie Chockman son muy buenos. Natalie Chockman es muy bueno, pero Chockman no es un gusto de helado. No. Sí, pero ya lo blanqueamos. Acá especie, estamos permitiendo. Claro. Estamos con sentido amplio de hoy, estamos benévolos. Hoy tenemos OAD. Sí, bueno, también arroba Nico Contelp, que por ejemplo metió uno con maracuyá y dijo maracuyá Martínez. Bueno, ese yo no lo descalifico. Es polémico. Nah, usted pidió maracuyá, se le dio maracuyá y ahora se está quejando. Me responde uno con el nombre de un boxeador, no con un actor. Pero ese hombre ya es un showman. Tiene razón. Y dos, que además optó por el camino fácil, pues dijo right. Maracuyá, maravilla. Maravilla, podría haber dicho Ricky Maravilla, que está en alguna película. El joven Maravilla, ¿por qué no? Hablando de Robin. Elegiste ir por la autopista en vez de ir por esa calle empedrada. No, peor aún. Elegiste ir por la autopista sin disfrutar el viaje. sin disfrutar el viaje. Y fuiste toda la hora puteando por los 14 pesos que tuviste que pagar. Igual, igual. Sos una mierda, flaco. Igual lo querés. No le digas eso. Si sigo hablando, menciono a todos los directivos de esta radio. Espere un segundo, que antes le digo lo último que igual entra por el concurso, porque hoy estamos benevolentes bien. Y le decimos a Nicolás que entra por el concurso. Bueno, también están @PabloMB87, dice Osvaldo Marroc, pide perdón y dice quería el helado. @Cucamonga, dulce de leche Grandinetti. Antes de decir el @, decí el gusto, porque tal vez el @ condiciona, ¿se entiende? Uy, mirá no. Cómo lo corrige al nuevo. Qué feo lo que estás haciendo al aire. Perdóname, no, es una apreciación. Digo, no, si vos decís, vos. Por ejemplo, si vos decís @Hitler, nos dice Maracuyá Martínez, y vos, bueno, nos puede condicionar el @ a nosotros. Vos decís no solo el gusto y nosotros después decimos. ¿Entendés? Ay, estoy aprendiendo bien. Tanto, chico. Continúo, entonces, Ana María Pictacho. Claro, por Ana María Pictacho. Sí, Alina está Pérez. Clarísimo. Le digo el @, ¿quiere? @AlinaPérez. Y el último, Chevy Cheesecake, Meryl Nadia. Genial. Bueno, pero te estás olvidando de Eva Pelón. ¡Epa! Porque lo dijo usted, pero no lo quería decir realmente. No lo quería decir porque usted no está participando en el concurso porque pertenece al programa. Por favor. Y por Facebook, la última que entró fue María Durruti con Alen Melón. Bueno, pónganse a preparar ahí ese tema. Que sí. Yo sabés lo que tengo, una primicia. Hemos conseguido acceso al diario íntimo de la Máxima Sorregueta. Máxima Sorregueta, que sería Reina de Holanda. Reina de Holanda. Es la Reina de Orange. Es así. Orange Queen. Es así. Es la así. Reina después Máxima de los Países Bajos. Nos organizamos un minuto después de la tanda, porque nos están sonando los teléfonos de todos lados, de la Embajada de Holanda. Siempre rompo todas las reglas de la radio acá. No por reglas de la radio, sino porque el operador está transpirando como testigo falso. No, lo tiene. Pero está más pancho. Ah, sí. Míralo. ¿Estamos en condiciones de presentarlo ahora, entonces? Primicia mundial de la hora doble. Primicia mundial de la hora doble. El diario íntimo de Máxima. ¿Esto es así, Félix? Sí, señor. La cuestión es así. Ella tiene un diario íntimo desde hace muchísimo tiempo que le prestaba más atención o menos. Y ella, en el 99, es cuando conoce a su pareja estable, que hoy es el rey de Holanda, ¿no? Sí, claro. Entonces, el príncipe, ¿cómo se llama? El príncipe de cara de piola. Guillermo. Guillermo. Ese está. Señor con una cara tan femenina. William. Y esto es, un amigo lo ha conseguido, esto no sé si debería leerlo al aire, pero bueno, no, acaba. Sí, todo el punto que lo leas al aire. Ha hackeado, muy bien, está bien, tranquila, por favor, no si me agregues. Querés mostrarlo a cámara. Lo muestro a cámara. Arrancamos con una entrada del 9/9/99 que ya te sugiere que ella estaba buscando tener una relación con ese señor. ¿Está claro? Sí. O sea, ella ya quería ser una reina, futura reina de los Países Bajos. Como que no fue un accidente. Como que ya venía en esta cuestión, ¿no? Y arrancamos con esta, del 9/9/99, cuando parece que lo conoció. Querido diario, lamento no escribirte tan seguido como me gustaría. Me temo que la locura europea me está superando. Pensé incluso en teñirme el pelo a rubio ceniza. Las inversiones van bien, no tengo inquietudes, sino novedades, dudas, que me atacan desde la almohada. Sospecho dos cosas. Uno, creo que anoche finalmente tuve sexo con el príncipe de Holanda. Aunque quizás haya sido otra falsa alarma y solo haya sido sexo lésbico. Dos, creo que el bug del milenio, eso de que la computadora explotará en el año 2000, es alto bolazo y no va a pasar naranjú. Lo demás tranquilo, estoy vendiendo todos mis euros, no creo que vaya a prosperar esta moneda. Eso es todo por ahora, querido diario. Te quiero mucho. Postdata, nadie sospecha que soy un alien. Fuerte, fuertísimo. Wow. Del 99 esto, fuertísimo. Estamos hablando de algo que sucedió hace 14 años. Fuertísimo, fuertísimo. ¿Ella tenía qué edad en esta época? Ella es del 71, así que tenés que calcular 28 años. Tenía 28 años. 28 primaveras. Mirá cómo supo lo del euro, Sí, eso es lo que se debió venir, Impresionante. Increíble. Y pero en esa época ella trabajaba con inversiones entre Nueva York y Bruselas, entonces claro. Tenía como un panorama bastante ¿Y ya había euros en esa época? Sí. Era nuevito. Mirá. Para pensar. Increíble. Vamos a tener más, ¿no? Por supuesto. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990, con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe, tu programa favorito. California, California, you're such a wonder that I think I'll stay. Big time rollers, part time models, so much to plunder that I think I'll sleep. Es el Rufus Wainwright, California. Exactamente. Vamos a resolver el concurso. Tenemos últimos. Ha llegado alguno más de última hora. El último, el del estribo. Ha llegado uno más. Uno más. El último en Twitter, al menos. @vegab_b. Te dijimos que no lea los arroba. Ay, le pido mil disculpas. Porque el pibe se pone mal. Igualmente, hasta que llegó, no pasaba nada. Y ahora te digo esto. Y ahora se... Amarena Pichot. Bueno. Va. Entró al final. Entró al final. Entró. Al final. Y hay uno más que dice: yo no podemos competir con Zamballón Travolta. Dice, vieron. Que no entiendo. Vieron. No entiendo. Zamba era el mío. Ah, uno se cuenta de Feli. Y Amarena también puede ser Cris Amarena. Muy bien. Bueno. O Mike Amarena también. Mike Amarena mejor. Mike Amarena, ahí está. Bueno, en fin. Cerramos la lista. Entonces, tenemos, ¿cuánto tenemos en total? Cerramos la lista. Me gustaría que me digan un número. 18 participantes tenemos. 17. ¿17? Sí. ¿Y el que agregaste? No. Ah, 17 con el 17 con el que agregaste. Perfecto. Agregué. Número del 1 al 17, ¿qué decir? ¿Podría elegir la persona del otro lado del vidrio? Sí, como para por favor, que se note. Nuestro operador, que nunca dice: a ver, ponga el tamborcito. Y nuestro operador está tomando. El número 5, dice. 5. Y la persona número 5 es Nicolás WSR. Uf, perfecto. Nicolás en Twitter. WSR, te ganaste 1 kilo de helado. Pasa a reclamarlo por Cadore previa llamada a la radio para informarnos tu número de documento. Previo DM, si lo mandó por Twitter. O previo DM. O previo DM. La Hora Doble se encarga, además de seguir a todos, sus seguidores. Sí, sí. Somos como Yoko Ono, que seguimos a todos quienes nos siguen, y si pudiéramos encamarnos con John Lennon y así rupturar los Beatles, lo haríamos. ¿Qué eligió Nicolás? ¿Cuál fue el helado que... Debe estar entre... No, está entre los primeros, seguramente. Si, si me dan unos minutos, mientras no, yo se qué lo minutos, busco. ¿Qué minutos? ¿Qué minutos? Yo se lo estoy buscando. Se lo estoy buscando, por favor, es muy fácil. Perdón, el locutor, no quería... No, disculpame vos, no, disculpame vos. Pero veo que tal vez no tomo los recaudos necesarios como para hacer este sorteo, digo. Rompió ya que acá todo. No hay un fiscal o un escribano, digo, el voy escribano a hacer, está como no... Voy a oficiar de tal. ¿Cómo no va a estar el escribano? Por favor, eso es una... Es una falacia, es una es patraña. Si tienen pruebas, que vaya a la justicia. Este programa que estás escuchando es La Hora Doble y lo pasan por AM Splendid, que claro. Es el 990 del dial de AM. Te digo por si justo estás escuchando y decís, wow, estos pibes, cómo me gusta lo que dicen, y después no podés volver, no. Exacto. Sabés dónde estás. Hubo alguien que se comunicó gente. El fin de semana y que dijo, pero avísenme, chicos, para bajarme el programa del viernes a la noche, y no hay programa el viernes a la noche, avisamos a todos. Pero si lo podés bajar, te pedimos, por favor, que nos lo pases. Exacto. Sí, exacto. Sí, porque sería un hallazgo. Un lindo programa. Un lindo programa, sí. Un programa muy tranquilo, muy silencioso. ¡Oh! ¿No habrá estado en Facebook el de... ¿No habrá estado en Facebook el Nicolás ese? Puede que con Facebook. Está en Wizard. Sí, es de Facebook. Bueno, ¿podés leer? Entonces, leer entonces. ¿Qué fue lo que dijo? Ese que dijo Banana Carolina. Banana Carolina. No, en serio, ganó ese, no te lo puedo creer. Sí. Por eso digo, me parece que tendríamos que empezar filtrar los mensajes y que tengan algún tipo de contenido artístico. Mira, no puede ganar Banana Carolina cuando estaba, por ejemplo, Mac Tyler. Sí puede, de hecho ganó. Y tiene 15 días para buscarse un helado. No se va a imponer ningún tipo de filtro. Se va a dejar que el oyente canalice su creatividad y se gana el kilo de helado. Me gusta. Bien, la creatividad es pedorra. Me gusta que lo anuncie en plan militar, ¿no? Se va a permitir la creatividad. A partir de este momento creamos una prisión donde vamos a rehabilitar a todos los presos para que sean buenos y se reinserten. Muy agradable. Me gustó terminar así. Muy bien. Bien. Hemos ido el juego de armar la oración. ¿Lo jugaron alguna vez? ¿El cadáver exquisito? Sí. No, de armar la oración, porque me decís yo. Ah, sí. Sí. Ese me gusta mucho. Quería comentarlo. Muy lindo aporte. Terminemos con uno de esos. Uno de esos, por favor. El sitio. El sitio de. La. Preferida. De. El sitio Verónica, de la preferida de. Verónica. El sitio de la preferida de Verónica es... El sitio de la preferida de Verónica es... Luján. Esto es precioso. Ha salido... yo no voy a seguir. Yo me voy a despedir ahora mismo. Creo que cerró de una manera perfecta. Sí. Yo me emocioné y estoy al borde del llanto. Mañana, hasta mañana a las 12 de la noche. Demoler, demoler, demoler. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ya, ya, ya, ya. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya, nos gusta volar en estaciones de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, nos gusta volar en estaciones de tren. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.